Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Jesús juzgará. Nuestro amado Señor Jesucristo vino a este mundo. Él vino a mostrar el amor del Padre, la misericordia de Dios, la verdad de Dios. Todo esto fue enseñado por Jesús. A través de Jesús pudimos conocer el amor del Padre. Pudimos entender la compasión y su misericordia, al punto que Jesucristo terminó su ministerio dando su vida al morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, para que toda persona que crea en Él, que rinda su vida a Jesús, tenga perdón, salvación y vida eterna. Jesús nos muestra el amor del Padre. Jesús vino a dar amor. Jesús vino a hacer misericordia. Entonces puedes pensar, ¿qué quiere decir esto de que Jesús juzgará? Debes entender que Jesucristo dijo, mi Padre no juzga a nadie. Es a mí, dice Jesús, a quien el Padre me ha delegado el poder de juzgar. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo, a Jesús, como honran al Padre. Entonces, nuestro amado Señor Jesucristo juzga a las personas. Juzga a vivos y a muertos. Ahora bien, ¿qué es juzgar? Juzgar es lo que hace una autoridad, un juez, y consiste en evaluar los hechos, las motivaciones de una persona y determinar si son correctas o son injustas. Y finalmente, otorgar un premio o un castigo. Y debes comprender que Jesucristo vino a este mundo como un siervo sufriente a dar su vida por nosotros, como un cordero preparado para un sacrificio vivo, para pagar por nuestros pecados. Y en su segunda venida, la cual se aproxima, ahora Él no vendrá como un siervo sufriente, sino que vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo volverá y juzgará a todas las personas. Por lo tanto, Jesús juzgará. Jesús te juzgará a ti y a mí, porque el Padre le ha dado esa autoridad. Por eso que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, comenzó a llamar a las personas al arrepentimiento de sus pecados y que se volvieran a Dios, porque el reino de los cielos se había acercado a ellos. Es decir, Jesús. Él es el reino. Jesús llamaba a las personas a que se arrepintieran. ¿Qué es arrepentirse? Es que sintieran pesar, tristeza por sus pecados, por sus injusticias, por sus errores, por sus maldades, por vivir una vida separada de Dios. Arrepentimiento. Y que se volvieran a Dios. Es decir, hicieran un giro en su vida y comenzaran a buscar y obedecer a Dios. Entonces Jesucristo vino a dar amor a este mundo, a mostrar la misericordia y la compasión, y también a llamarte al arrepentimiento y cambio. Entonces, Jesús con su mensaje juzgó, porque con su palabra descubrió la verdad del corazón de las personas. Y ocurrió que los religiosos y orgullosos no se arrepintieron y se perdieron porque no creyeron en Jesús ni le obedecieron, mientras que los humildes sí creyeron a Jesús y se arrepintieron y se volvieron a Dios a través de rendir sus vidas a Jesucristo y por lo tanto se salvaron. Y debes entender que Jesucristo no vino a este mundo a condenar a las personas, no, sino que Él vino a dar vida y salvación. Pero las personas se condenan a sí mismas al no creer en Jesús, al rechazar su amor y por lo tanto al no arrepentirse y escoger hacer su propia voluntad. Te ruego que entiendas que Jesús te ama y Él no vino a condenarte, sino que a salvarte, porque Jesucristo es el siervo sufriente, el siervo humilde que vino a dar su vida para pagar por nuestros pecados. Por otra parte, Jesús, en su segunda venida, la cual se aproxima en poco tiempo más, vendrá a juzgar a las personas. Y dependerá de ti cuál es tu decisión, qué haces con tu vida. Tú puedes, con humildad, con un corazón humillado, reconocer tus fallas, tus pecados, tus injusticias, e ir con humildad a Jesucristo, pedir su perdón y volverte a Dios, buscar a Dios con todo tu ser a través de Jesús, o hacer tu propia vida, hacer lo que te place, o vivir como un religioso de apariencias. Y dependiendo de qué camino elijas, Jesús te juzgará. Cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, Él vendrá como rey y todos tendrán que ser evaluados, ser juzgados por Jesús. Todas las personas han tenido en sus vidas la oportunidad de rendirse a Jesucristo y hacerlo su Señor y recibir el perdón y la vida eterna, y a través de Jesús conocer a Dios. Depende de ti si quieres recibirlo. Jesucristo va a volver y las profecías de la Biblia nos declaran que estamos viviendo tiempos peligrosos donde el ser humano cada vez vive más en orgullo, en egoísmo, en codicia. Las personas viven buscando el placer, buscando satisfacerse a sí mismas. Vivimos en un tiempo donde las personas son egocéntricas, solo piensan en sí mismas. Por eso tanta injusticia en este mundo. Por eso tanto orgullo, tanta maldad. Por eso hay guerras, por eso hay violencia desatada a niveles terribles. Por eso las personas se engañan, abusan unos de otros. Y el corazón del hombre se ha vuelto cada vez peor. Puedes ver las noticias de tu país y darte cuenta cómo el mundo avanza tristemente en violencia y maldad. Y eso es lo que declara la Biblia. Llegará un punto donde la maldad va a aumentar a niveles superiores. Y por otro lado, la palabra de Dios dice que dentro de las iglesias cristianas habrá mucha apostasía, mucha hipocresía, mucha rebelión. Muchos que se dicen ser cristianos solo serán en la apariencia. Hablarán diciendo que son cristianos, pero solo serán hipócritas, religiosos, y torcerán sus caminos, cambiarán las enseñanzas de Jesús por enseñanzas engañosas. Y es así como puedes ver que muchos cristianos viven de historias motivacionales, pensando en prosperidad económica, pensando en el éxito, y no conocen a Jesús. Viven engañados, no cargan su cruz. Esto quiere decir, no mueren a sí mismos. Entonces, las cosas en este mundo, en esta sociedad global en la cual vivimos, serán cada vez peores, cada vez más violencia, hipocresía. Aparecerán cada vez más falsos maestros con falsas enseñanzas que te harán sentir muy bien, porque te dirán que Dios quiere tu éxito, tu prosperidad y que hagas todo lo que quieres. Y eso no es ser cristiano, te engañarán. Vivimos en tiempos peligrosos. Jesucristo lo dijo en las señales previas a su segunda venida. Además de terremotos, de guerras, de violencia, habrá mucho engaño dentro de las iglesias cristianas. Mucha mentira, mucha hipocresía. Y en este escenario de violencia y de engaño y de maldad, habrá un grupo de cristianos, un remanente de cristianos que buscarán a Jesucristo de verdad, que rendirán sus vidas a Jesús, que predicarán el Evangelio, serán testigos de Jesucristo, contarán la verdad de Jesús, la necesidad de amar a Dios con todo el corazón, de obedecer a Jesucristo y de esa manera vivir para Jesús, siendo un cristiano real, donde trabajes, donde estudies, donde vivas. Y habrán tiempos de profunda angustia y maldad en este mundo. Y en medio de todas estas cosas se predicará el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesús a todo el mundo. Y cuando se haya completado esta obra y en el momento preciso del Padre, Jesucristo volverá a este mundo. Ya no como el siervo sufriente, Él volverá a juzgar. Y en su segunda venida, primero, Jesús arrebatará, tomará a sus verdaderos discípulos, los sacará de este mundo y estaremos con Jesús para siempre. Y a continuación, Jesucristo juzgará la maldad de este mundo. Vendrá como juez, vendrá como rey, Jesús juzgará. Y el resultado final es que Jesucristo limpiará esta tierra de toda maldad y Él comenzará su reino de paz, de justicia, de bondad sobre este mundo. Y los discípulos de Jesús estaremos con Jesús en su reino, les serviremos y todo será maravilloso, justo y recto, porque así es Jesús y así es nuestro Padre Celestial, justo y recto. También Jesús juzgará y recompensará a sus discípulos. Conforme cada uno hizo, Él premiará tu esfuerzo. Jesús no tiene preferidos. Él paga con justicia. Recompensará tu esfuerzo, tu amor, tu entrega. Él juzgará con justicia a sus discípulos. Recompensará a su pueblo. Por eso que Jesucristo es un justo juez. Él hace justicia. Tu esfuerzo no será en vano. El precio que pagas por perder tu vida por obedecer a Jesús tendrá una recompensa eterna. Tendrás vida eterna. Tendrás galardón, premio de Jesús. Tendrás autoridad en su reino. Jesús es justo juez, porque nuestro Padre Celestial es justo juez y le ha dado a su Hijo toda la autoridad para juzgar. Ha delegado a Jesús el juzgar a las personas. Te ruego que seas sabio, que seas prudente. No te dejes engañar por los mensajes que este mundo entrega, que la sociedad de este mundo entrega, y que también muchos falsos maestros, profetas entregan mensajes de autorrealización en este mundo, de éxito, de grandezas, de fama, de importancia en este mundo. No creas a eso. Créele a Jesús. Pierde tu vida por Él. Y si pierdes tu vida por Él, salvarás tu vida. Y además, Jesucristo te recompensará en su reino. Y verás cómo tu premio será eterno. Y nadie quitará tu gozo, tu paz y tu alegría, porque durará para siempre. Jesús juzgará y recompensará a los suyos en su segunda venida. Por eso te invito a que rindas tu vida a Jesucristo hoy. Si has vivido una vida de hipocresía, es decir, de religiosidad, este es el momento para que te arrepientas con todo tu corazón. Pidas perdón a Dios por tus pecados en el nombre de Jesús, y Jesús te perdonará. Y debes ordenar tu vida, volverte a Dios, rindiendo tu vida a Jesucristo, haciendo su voluntad, y el amado Espíritu Santo te guiará para obedecer a Jesús. Y serás un cristiano de verdad, cargando tu cruz, siguiendo a Jesús, haciendo lo que Jesús te manda. Y si no conoces a Jesucristo, o solo has oído hablar de Él, es el momento en que hagas a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesús pagó en una cruz por tus pecados. Con su muerte y resurrección, Él pagó para darte salvación y vida eterna. Solo tienes que creer en Jesús y rendir tu vida a Él. Y para esto te invito a que repitas la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Muy bien, si has hecho esta oración, Jesucristo te ha perdonado. Ha perdonado tus pecados y te ha dado salvación y vida eterna. Y ahora tienes que permanecer unido a Jesús. Luchar cada día buscando a Dios, orando al Padre, como Jesús lo enseñó, orando en el nombre de Jesucristo, bautizándote en las aguas, como Jesucristo lo ordenó, leyendo la Biblia, la palabra de Dios, y obedeciendo todas las palabras de Jesús, lo que Él te manda, lo que Él te pide. Y el Espíritu Santo te va a ayudar para que seas un cristiano verdadero. Y poco a poco, Jesús, a través del Espíritu Santo, se te va a revelar, lo vas a conocer. Y si conoces a Jesucristo, conocerás a tu Padre Celestial. Porque Jesucristo nos enseña el corazón del Padre, los sentimientos del Padre, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jesús dice, si me conoces a mí, conoces a tu Padre Celestial. Por eso debes conocer a Jesucristo y ser un cristiano verdadero que ame y obedezca a Jesús. Y si estás enfermo, Jesucristo quiere sanarte, porque Jesús en la cruz también pagó por tu sanidad. Las heridas que Jesucristo sufrió en la cruz pagaron por tu sanidad. Él cargó, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que tú estés sano. Tienes que creer en Jesús, confiar en su amor, en su sacrificio. Si estás enfermo, repite este versículo de la Biblia. Confiésalo cada día. El versículo que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Debes confesar la verdad. Jesucristo en la cruz te sanó. Por sus heridas eres sano de toda enfermedad. Y debes orar a tu Padre, rogándole con humildad esta promesa, pidiéndole que esta palabra de sanidad sea hecha en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Y Jesucristo te sanará y Dios hará un milagro en tu vida. Tienes que creerlo, tienes que luchar por tu sanidad, creyéndole a Jesús, y luchar para ser un cristiano de verdad, unido a Jesucristo. Y si necesitas apoyo, puedes escribirnos para que oremos por tu petición a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y también puedes contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Jesucristo te ama. Él fue ese siervo sufriente que murió en una cruz para pagar por tus pecados, para que si crees en Él, tengas salvación y vida eterna. Jesús te pide arrepentimiento y cambio, que te arrepientas con dolor y tristeza de tu pecado, de tus injusticias, de tu desobediencia, y que cambies tu vida, dándole el primer lugar a Dios, obedeciendo a Jesucristo, dándole a Dios lo primero y lo mejor de ti, buscándole, amándole, sirviéndole, todo a través de Jesucristo. Y de esa manera, la gracia, la ayuda de Dios estará en ti. El Espíritu Santo de Dios te guiará para que entiendas qué debes hacer y obedezcas las palabras de Jesús. Y también te guiará en tus decisiones. Tendrás una relación real con Dios donde preguntarás su voluntad y Él te responderá. A través de Jesús te guiará. Las palabras de Jesús dirigirán tu vida. Y de esa manera, aunque experimentemos tiempos violentos, de engaño, de rebelión y de injusticia en este mundo, por sobre estas circunstancias, te mantendrás unido a Jesucristo. Y si estás unido a Jesús, estarás bajo la protección de tu Padre Celestial. Y Él te guardará, Él te librará. Y de esa manera permanecerás hasta la segunda venida de Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga, Él juzgará a todas las personas. Juzgará tus motivaciones, tus acciones, tu obediencia, tu amor. Y si eres fiel, Él te recompensará. Jesús te recompensará con justicia. Y su recompensa será eterna, durará para siempre. Nada te quitará el gozo, la paz y la recompensa que Jesucristo te dará y que no se compara con nada de este mundo. Te animo a que tomes hoy la decisión de ver a Jesús como tu Salvador, amoroso y compasivo, y también que veas a Jesús como tu Señor y como ese justo juez que te va a juzgar con justicia, y que si eres fiel, tendrás una recompensa eterna. Servirás a Jesús en su reino sobre esta tierra y experimentarás el amor, la gloria, la gracia y la presencia de Dios en ti por la eternidad. Dios te bendiga.